Parrandeamos, si Dios no me mata, Cristo parrandeamos. Y así también le digo a Lorenzo, también a Crisanto el viejo que se jefe, pero que se aliste y me tenga pendiente. Si tú estás parrando ese día de tu boda, yo estaré pendiente allí con mis muchachos. El tigre llevo mis notas sonoras para parrandear con Lorenzo y Crisanto. Si Dios no me mata, Cristo parrandeamos. Y así también le digo a Lorenzo, también a Crisanto el viejo que se jefe, pero que se aliste y me tenga pendiente. ¿Está oyendo Sebastián Feria? Lo mismo Wilson Peña, ¿me?